Se apagaron las estrellas, pues tu sonrisa era más bella que el paisaje alrededor. Tú me hablabas y palabra tras palabra le pintabas a mi mundo otro color. Era magia en tu mirada y me rendía aquel hechizo de tu voz angelical. De tus manos florecía mi caricia y mi pecho el corazón quiso cantar. Mi princesa, mi alegría, la razón de mis días, ¿por qué no te quedas ahora? Quédate toda la vida, te ruego. Mi princesa, mi poesía, quiero abrirte mi alma. Harás de mi pecho tu almohada y de mi pasión tu cobija. Eso que jamás se olvidará. Mi princesa, mi alegría, la razón de mis días, ¿por qué no te quedas ahora? Ven, quédate toda la vida, te ruego. Mi princesa, mi poesía, quiero abrirte mi alma. Harás de mi pecho tu almohada y de mi pasión tu cobija. Si te lo concederé, y si tú quieres la luna, hasta tu piel la bajaré.